Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor por siempre. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea por siempre. Amén. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor por siempre. El universo.